Muy bien, ahora sí, oficialmente. Antonio, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Cómo va, Marquitos? Carlos. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo andan? ¿Bien? Tengo Pablo, una... ¿todo bien? Todo bien. Tengo una duda para vos y... Pues, Carlos también en realidad puede participar, pero para vos que sos de la vieja guardia del periodismo, ¿te complicó mucho la caída de WhatsApp y todo esto ayer? Ni. Nada, claro. No, sí, sí. Uno un poco acostumbrado está a lo nuevo. Por la comunicación, claro. ¿Viste? Pero yo soy más de hablar por teléfono. Claro, efectivamente. Yo soy más de la llamada. Claro. Me parece, y más, los off the record para mí son en persona. Y sí. No son ni por Twitter ni por WhatsApp. Y sí, porque después viste que la filtración es... Olvidate. Es así. ¿Y a Carlos Heller, diputado nacional, lo complicó o no? No. Yo soy hincha del teléfono, los que me conocen saben que vivo protestando porque algunos amigos, por ejemplo, agarran el teléfono y me graban un mensaje y me lo mandan. Sí. Y yo entonces le grabo otro mensaje y digo, ¿por qué no hablamos por teléfono, que es mucho más rico, más fluido? Porque están las entonaciones, las pausas, los cruces. ¿Cuánto más? Es como la diferencia entre lo virtual y lo presencial. Claro. Se puede resolver de manera virtual, pero la riqueza de lo presencial es incomparable. Pero es el viejo hablar off the record, por teléfono, a mandarse mensaje, hay una diferencia notable. Es el viejo off the record. Yo estoy acostumbrado a que en la época que no había celulares, ibas a hacer la recorrida, como se llamaba, por el Espinel, y era off the record. Total. Vos te sentabas y había información que no podías contar, hasta tanto te dijeran, dale, contala. Y era... Yo no tengo off the record, estimado. Está bien. Antonio, siempre vivo diciéndole lo mismo a tus colegas cuando me preguntan, me dicen off the record, digo, mira, todo lo que te puedo decir, podés decirlo. Es on. Y lo que no podés decirlo, no te lo voy a decir. Bueno, es una forma también de hacer política. No, la mía, cuento cómo es la mía. No, pero es una forma de hacer política, está bien. Sí. O sea, todo es respetable. Pero es cierto que de cualquier modo el cara a cara en el periodismo... Seguro. Digo, te suma y te cambia por completo, ¿no? Mira, uno de arreglo que yo me acuerdo siempre fue en el caso Cabezas, por ejemplo, allá por el 97. Nadie creía la historia de los Pepitos. Sí. Era increíble. Y en un momento vamos a un off the record con un comisario y nos dice, mira, vamos a hacer un operativo en 2 semanas y vamos tras una banda que es la Barra Brava de Estudiantes. No puede decir nada. Y vivir preso, quien es el testigo más importante, que era Redruello, no digan nada. Y no dijimos nada durante 2 semanas. Y nos llamaron por teléfono, venite al búnker, fuimos con el sistema Excalibur en aquel momento y nos informaron que ya estaban detenidos los Horneros y Redruello estaba detenido por falta de testimonio. Ese era un off the record que uno se lo guardó. Claro. Pero te lo guardabas. Claro. Y era la confianza. Donde vos fallabas, chau, no había más off the record. Ahí hay un tema con la confianza, ¿no? Y con el con asunto este de la primicia inevitable, a veces que se ha ganado un poco la cuestión y entonces no importa si generás un... Porque ahí hay también una responsabilidad social. Claro, que, por ejemplo. ¿No? Que no y después, por uno, después que yo coincido con Carlos, que hay muchísimos dirigentes políticos que no hacen off the record. Claro. Es todo. Pero ¿sabes qué pasa, Antonio? Ese off the record que vos decís... Es casi una demostración de confianza a alguien, decirle, mira, va a pasar esto, guárdatelo, vos te lo guardás, fenómeno. Claro. El otro off the record, es el tradicional, es el de la noticia que sale de fuente generalmente bien informada, o un diputado, un senador, un político que no quiso revelar su nombre, nos dijo qué. Y entonces en realidad te dan la noticia sin decir de quién es, lo que es la peor de las cosas. Bueno, vos sé que en Estados Unidos está prohibido la palabra fuentes. ¿Qué? Está prohibido. Es así. Bueno, pero es así. Vos decís una cosa que te dije, decís quién te la dijo. Pero sí, ahí está, ahí estoy de acuerdo. Porque si no vos instalás una noticia sin autor, vos no tenés responsabilidad, vos sos periodista, y el que tiró la noticia está escondido atrás del off the record. Pero a ver, pero para mí el off the record es no lo publiques hasta tanto te lo confirme. Claro. Que no es lo mismo que poner fuentes. Yo jamás utilizo la palabra fuentes. Pero, si querés, cuando quieras, agarramos todos los diarios. Ah, pero olvidate. Yo te muestro todas las cosas, sí. Todas las noticias que hay todos los días sin fuentes, sin autor responsable. Bueno, pero eso es un error periodístico, porque para mí la palabra fuentes en la Argentina debería estar prohibida. Vos debes citar la fuente que te dijo determinada información. Así es. Si no, no lo publiques. Si no, espera. Estamos diciendo lo mismo. ¿Viste? Lo mismo. Con otro matiz, pero es lo mismo. Totalmente. Bueno, los dejo entonces. Bueno, Marquitos, ha sido un gusto realmente. Lo mismo, Antonio. Ya se viene todo el programa, Antonio, con todos los muchachos que están allí preparados y, por supuesto, con Carlos Heller. Así que nosotros nos reencontramos mañana a las 6. Chau, chau. Que tengan linda. Chau, linda Marquitos. Jornada. Un abrazo. Chau, Antonio. En 990 kHz transmite LR4. La 990, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. La 990, siempre de tu lado. Desde ahora y hasta las 10, Antonio Fernández Llorente conduce 990 Sin Relato. Dos horas con la información libre de falsas noticias. Y aprovecho que está Carlos Keller para hablar con él sobre la ley de etiquetado, un tema que hoy se va a debatir en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y algunos sostienen que no va a haber quórum, y al mismo tiempo Cobo le está pidiendo a Negri que sí facilite el quórum. ¿Cuál es la visión, Carlos? O lo que ustedes esperan, ¿no? A ver, primero expliquemos un poco. Sí. Esto fue, tiene media sanción desde el 13 de julio del año pasado. Es decir, hace un año y pico, y no se ha podido tratar porque ha habido una negativa de hecho, y en los actos, como ahora se expresa cuando se decide llevar el tema al recinto, porque en realidad todo lo demás son argumentos, pero no quieren que se trate. No quieren que se trate porque cuando vos lees las declaraciones de algunos sectores empresarios, del rubro alimentación sobre todo, te das cuenta que se oponen al contenido del proyecto, y no es una novedad que este sector de los parlamentarios es bastante sensible a esos planteos que vienen del sector empresario. Y entonces no nos consultaron, lo resolvieron solo, hicieron esto, siempre buscando, digamos, excusa. En realidad lo que están tratando de ver si pueden llegar a fin de año sin que se trate, para que pierda estado parlamentario y no se sancione una ley que es de gran importancia para la gente. Y que hay que decirlo, porque yo he leído estos días infinidad de cosas de que esto también afecta a la actividad empresaria, que hay empresas que podrían tener este problema. Es una ley de información. Acá no hay ninguna limitación para nada, excepto que los fabricantes de los productos tienen que decir la verdad de lo que esos productos contienen y no encubrirse detrás de frases como light o saludable o cosas cuando no son así. Tienen que advertir sobre los excesos de grasas, de sodios y de azúcares fundamentalmente, con leyendas fácilmente visibles. Cuando hay estos excesos no pueden usar muñecos, dibujos para atraer a los chicos, a los que le van muchos de estos productos, con todas las consecuencias que eso tiene. Y entonces se prohíben formas de publicidad en productos que tengan el sello y que estén dirigidos a niñas y niños y adolescentes. Y bueno, se trata nada más que de eso, de una ley que informa. Ahora, Negri dijo que, además de que no había sido consensuada, también faltaba, por ejemplo, el tratamiento de la emergencia educativa. Es decir, mencionó que había otros elementos. Es cierto que Julio Cobos, como decía Antonio, le pidió que priorice no solamente el tema etiquetado, sino un régimen especial previsional para trabajadores vitivinícolas. Sí, que está también bueno, muy vinculada a su provincia, digamos, ¿no? Hay muchas cosas para tratar, sin duda hay muchas cosas para tratar, pero no nos enrosquemos porque podemos hablar. No pasa por ahí. ¿Eh? No pasa por ahí. Claro, es el excusómetro, es decir, ¿cómo te van a decir no queremos que se trate? Entonces aparecen todas esas cuestiones. Fíjate que estuvimos trabados porque el presidente de la Cámara había sacado una resolución para el funcionamiento que era presencial, pero que permitía ciertas excepciones de personas, diputados, diputadas, que tuvieran determinadas patologías y que en esos casos podían no estar presenciales. Se opusieron a eso. Bueno, salió una nueva resolución haciendo todo presencial. Bueno, ahora no van a dar quórum porque no están todos los temas que ellos querían y además el temario no fue consensuado. No quieren tratar el tema. Ahora, ¿cuál sería la, digamos, uno se pregunta, ¿cuál sería el motivo? Porque hablemos de la ciudadanía. El motivo, buscá lo que dijo Funes de Rioja sobre el etiquetado y cómo perjudica a las actividades de las empresas de alimento y vas a encontrar el motivo. O sea, justificar que falseen datos. Sí. Te van a decir que es innecesario, que crea, qué sé yo, ¿no? Yo en general trato de no comprar los datos de ellos, o los argumentos de ellos. Veo los argumentos del proyecto, me parece que es un proyecto que está bien elaborado, e insisto, esencialmente apunta a generar información para la toma de mejores decisiones. Dice el relevamiento y los fundamentos. Menos de la mitad de los argentinos lee la información nutricional de las etiquetas. Porque no se pueden leer. Claro. Si no, bueno, con anteojos y con lupa no lo puedes leer. Una de cada cuatro personas tienen un entendimiento pleno de la información expresada en las etiquetas. Estos son los estudios hechos por universidades y demás. Entonces, se trató el tema de la ley de etiquetado frontal, que ya tiene media sanción y que tiene también dictamen favorable en comisiones, y solo le falta el tratamiento en el recinto. Y vuelvo a Antonio, no es otra cosa que colocar una serie de sellos en los envases para alertar cuando se trata de un alimento con alto contenido de sodio, azúcar, grasas saturadas y calorías. Eso es todo. No, sobre todo el tema del azúcar, ¿no? Pues el azúcar es clave. Carlos, quiero presentarte al equipo. Mira, está Alfredo Casado, quien te lo presento ahora. Alfredo, buen día, así lo vamos saludando. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Tenemos Hola, también... ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo está? También, tenemos también a Julio Bárbaro, que te lo presento. Hola, Carlos, ¿cómo estás, querido? Se me corta ahí. ¿Ahí escuchás? ¡Carlos! Julio Bárbaro está con nosotros. ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Charlie! No, me parece que se le corta. No le escucho. Tenemos algún problema ahí. ¿Nos escuchás ahí? A vos una te lástima. Escucho perfecto. Hola, Carlos. ¡Carlos! ¡Carlos! No, no lo escucha a Julio Bárbaro. ¿Y a Aníbal Fernández, a ver? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Carlos. Aníbal, lo escucho perfecto. ¿Qué tal? Ah, Julio, no querías escuchar. Bueno, no me dio la data la gente de producción. Te pido mil disculpas. No había data. ¿Qué tal con el tema de las etiquetas, escuchándolo? Qué un placer escucharte, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, también, pero ahora, yo me preguntaba, Carlos, y después, bueno, todo el equipo puede participar, ¿no? ¡Carlos! No, Julio, no te quiero hablar con vos. La pregunta del millón es, ¿cuál sería para los empresarios un argumento válido para sostener esta posición? Porque, a ver, en mi caso, que no puedo comer azúcar hoy, no sé qué tienen o cuál es el contenido del alimento. Claramente lo que no dicen es que tendría un costo económico, una baja de ventas, una advertencia. Pero para leerlo es con lupa, pues no lo puedo leer. Perdón. No, mirá. Pero ves el octágono, bueno, y advertís, digamos. Sí, se supone que no es muy claro. La Organización Mundial de la Salud define a los nutrientes críticos como aquellos cuyo exceso en la alimentación de una persona constituye un factor de riesgo para su salud. Así de esta manera está definido los límites para la ingesta diaria de azúcares libres, grasas saturadas, grasas totales, grasas trans y sodio. Ahora, si vos querés igual comerlo, nadie te lo prohíbe, todos nosotros cometemos excesos cotidianos, sí, por decisión propia. Y bueno, te haces cargo de los costos que eso tiene. El tema que está en discusión es si vos tenés derecho a tener la información previa y saber que estás haciendo algo que te hace mal, y no comer bajo engaño una cosa que te dicen que no te va a hacer mal, y te va a hacer mal. No, ni más ni menos. Bueno, pero así de sencillo es el asunto. El sodio, nada. El sodio no, ¿no? Nada. Carlos, quería preguntarle, porque siempre todos los sectores económicos, mediáticos, hablan del mundo, ¿viste? Siempre dicen en el mundo. Bueno, ¿cómo es la legislación, por ejemplo, en Estados Unidos o en la Unión Europea al respecto? No tengo detalles, pero en todos lados todo esto está muy... No, pero bueno, acá mismo, países, acá Chile va a la vanguardia de la región. Yo tenía algunos datos acá sobre Estados Unidos y las especificaciones son hasta con el tema del idioma, en inglés, en según las regiones, si hay mucha gente que habla español, hay que ponerlo en español. Está especificado la medida, el tamaño en que de la letra, el cuerpo de la letra y hasta los colores en que deben ser expresados lo que tienen los alimentos dentro, ¿no? Así que, viste, este ejemplo de en el mundo que siempre ponen como para comparar y decir nosotros somos distintos, somos... bueno, no corre, porque son muy claritos. Acá somos distintos claramente porque estamos atrasados respecto a lo que en general está pasando en el mundo. Como la UCR, Carlos, que es como una albóndiga, que no se sabe lo que hay adentro. Y los europeos siempre, normalmente con estas normas, también son bastante... Están estrictos, muy adelantados. Muy adelantados en el tema industrial. Pero cualquiera de nosotros que haya viajado y ha estado en algún centro de compra ve que esto es efectivamente así. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es una cosa generalizada a escala global y en la que en la Argentina hay atraso. Y insisto, porque la clave es... Si esto significara que te ponen alguna restricción, vos podrías estar discutiendo. Y aparecería la libertad, yo soy dueño de hacer lo que quiera. Acá, esto es, señor, queremos informarle bien para que usted sepa lo que va a consumir. Y también defiende mi libertad, ¿no? Tan sencillo como eso. Todo lo demás es palabrerío. No es otra cosa que, señor... Queremos darle la posibilidad de que usted esté debidamente informado y cuando compra una galletita o compra cualquier otro producto, usted sabe qué es lo que va a consumir y el daño potencial que eso le representa. Y si usted lo quiere hacer, es cosa suya. Pero aparte también, digamos... Que vos sepas lo que vas a comer va en favor de tu libertad también. Tu libertad de elegir y saber qué te va a servir y qué te va a hacer mal. Porque yo tengo que elegir qué me va a servir y qué me va a hacer mal. Por más que yo quiera, como decís vos, Carlos, darme un gusto y comprarme una factura. Y no pueda. Bueno, una puedo comer un fin de semana. Pero también tengo que saber qué voy a poder elegir que me haga bien. Sí. Por eso digo, todos nosotros nos permitimos ciertos excesos. Y hacemos cosas en la alimentación que no son las ideales. Pero es una decisión personal, como nos pasa en muchos órdenes de la vida. Si todos fuéramos perfectos en todo, habría mucho menos problemas en un montón de aspectos. De lo que se trata, insisto, es de que vos no seas víctima de la publicidad, de que no le compres la galletita tal al nene sin saber que le hace mal. Bueno, es así. Bueno, el nene vio la publicidad en la tele y quiere esa. Pero es profundo el tema, ¿no? Porque es que como siempre yo lo escuchaba usted hablar ayer, que cuando hacía referencia al tema de la libertad y la república que siempre se exime, Europa libre, inclusive con Inglaterra dentro de la Unión Europea, un día estandarizó la fabricación de los profilácticos. Y la gente tenía que saber cómo estaban hechos, cuál era la medida, qué material tenía, qué producto contaba, y lo estandarizó para todos los países de la Unión Europea. Mirá si lo haces acá. Pero eso nos lleva siempre a la discusión de fondo de los dos modelos. Claro, sí. Hay un modelo que prioriza los requerimientos del mercado, entre comillas el negocio, y hay otro modelo que prioriza las necesidades de la ciudadanía. Y entonces el único que puede asumir esa representación es el Estado, que es la representación de todos, a través de leyes, de regulaciones, de normas. Entonces vos tenés a una parte de la humanidad contraria a todo tipo de normas. Yo doy siempre algunos ejemplos, y como ustedes no son, estamos empezando una etapa, yo doy siempre el ejemplo de los Tea Party norteamericanos. El sector más de derecha del Partido Republicano, que es el conjunto de derecha. Los Tea Party, cuando juran, viste que el momento de asumir un legislador se jura. En el juramento uno ya ve la diferencia. Algunos acá juran por la patria, otros juran por la patria y Dios y por la patria, otros juran por Dios, la patria y los santos evangelios. Algunos agregan por los desaparecidos, por los trabajadores, por esto, por aquello, le ponen propias cosas que hacen a ese juramento. El Tea Party jura que jamás votará una ley que implique un aumento de un impuesto o la creación de un nuevo impuesto. Pero es así, está en el juramento. Sí. Es el dogma. Entonces, son la gente que te puede decir que vos tenés, tu libertad llega al límite de que vos podés hacer algo aunque con eso jodas al prójimo. Es una cosa loca, excesiva. Lo vimos durante la pandemia. Esto que ahora incluso dicen que sacarse el barbijo anticipadamente es riesgoso, quemaban barbijos porque decían que iba contra su libertad de ir a donde querían, estar donde querían. Hicieron actos, manifestaciones para protestar por cualquier cuestión que significara lo que ellos llamaban restringirles la libertad, hasta de enfermarse si ellos querían y tenían ganas. Contagiarse el COVID, dijo uno en cámara. Claro. Así es. Si yo quiero contagiarme, me contagio. Es cosa mía, claro. Claro. Ahora, ¿y tú contagias a tu pariente? ¿Qué hacemos? No, pero además, ¿cuál es la responsabilidad social? Además, vos contagiás a veces sabiendo y a veces no sabiendo. Por eso hay controles. Bueno, pero me parece, Carlos, también ahí está para... También es profundo el debate, ¿no? Sí. ¿Qué es lo público y quién cree en lo público? Y si debe jurar como diputado, como funcionario público, alguien que no cree en lo público. Y discutir también las libertades individuales como bien individual o bien colectivo. La libertad es un bien colectivo. Ninguna sociedad puede funcionar sin reglas. Ninguna. Y también acá partamos de lo más elemental. Yo no soy libre de ir contramano por una calle. Porque es un bien colectivo la libertad. Vos respetás las normas. Yo no soy libre de ir al club y meterme en la pileta sin pasar por la revisación previa y tener el carnet de pileta. Ni soy libre de entrar a la pileta si hay un cartel y una norma que dice que tengo que entrar con gorro. No puedo entrar sin gorro. Ni caminar desnudo por el club porque se te da la gana. Caminar desnudo por la calle. No podés. No se puede, claro. Entonces, estamos llenos de normas, regulaciones que hacen a la posibilidad de convivir, porque de la otra manera no se podría convivir. No, y aparte privilegiar la libertad, porque la libertad tuya termina, empieza la mía. Entonces, este es el concepto de libertad real, filosófico, griego. La libertad verdadera no es un bien individual, es un bien social. Claro. Es un bien que, como es social, es colectivo. Porque yo soy libre de perder 7.000 millones de dólares en 2 horas, pero en el otro lado hay cientos de millones de tipos cagándose de hambre. Entonces, ¿cuál es la libertad? ¿Cuál es el límite de tu libertad? Bueno, por eso. Claro. Mira, así podemos hablar horas, muchachos, horas podemos hablar y llenar esto de ejemplos que no está mal, que cotidianamente pasan, lo vemos a diario. La libertad de fijar los precios que a mí se me da la gana de los productos que yo fabrico. O la libertad de que yo gano lo que yo... Teóricamente, la libertad de comprármelos o no comprármelos. No es que tenés la posibilidad que tiene que ver con tu ingreso, sino que yo soy libre de ponerle el precio que quiere y vos sos libre de decidir si lo querés comprar o no. O porque el Estado va a regular cuánto ganás o cuánto no. Porque claro, también están los márgenes de rentabilidad. O sea, ¿por qué en el mundo ganás un 3%, acá querés ganar un 150% en un año y medio? O sea, es para debatirlo de verdad. Son temas de Argentina profunda. Yo soy libre de evadir todo lo que puedo, porque como alguna vez le dijo Morgan, no el pirata, sino JP, el banquero, a Roosevelt, yo no cometo delitos, encuentro intersticios en las leyes que me permiten eludir. Y ahí nació la famosa elusión. Escuchamos estos días que hay 400.000 millones de dólares de argentinos en cuentas en el offshore, en el exterior, que son 400.000 millones de dólares que no pagaron impuestos, un producto bruto entero, hay un país entero afuera. Otro, que evadió. ¿Eh? Que evadió. Que sí. Se sacó la plata y evadió. No solo el capital. ¿Cuánto eran los impuestos? ¿Cuánto hubiera sido? Toda esta discusión con los muchachos del equilibrio fiscal. Pablo me lo escuchó ya decir tantas veces, a mí me da vergüenza a veces cuando repito. Digo, ojo que yo no soy hincha del déficit fiscal. Lo que soy es enemigo del ajuste. Resolvamos el déficit fiscal cobrándole los impuestos con la progresividad que, claro, hay que cobrarle. Desde los ingresos, no desde el gasto. Claro. Bueno, ayer con el Pandora, con este capítulo de Pandora, estaba buscando la evasión impositiva de este capítulo, de sí, este capítulo, no del total, para Latinoamérica mínimo de piso 40.000 millones de dólares. De piso, para arrancar, Pero mirá, el Tesoro de Estados Unidos, no sé si no fue el propio presidente de Estados Unidos, dijo el otro día, ellos están metidos en un debate muy fuerte con este tema de subir impuestos progresivos, dijo en Estados Unidos que en el último año nada más, el 1% más rico dejó de pagar 1.300 millones de dólares. Perdón, 163 mil millones de dólares. Estaba arriba de esa cifra. 163 mil millones de dólares. En un año, el 1% más rico dejó de pagar esos impuestos. Ese 1% más rico, después sale en la revista Forbes compitiendo a ver quién la tiene más larga. Es una locura. Bueno, claro. Bueno, pero es el eterno mal del capitalismo, ¿no? Mal, bueno, pero el asunto es dónde poner los valores. Bueno, esa es la clave. Por eso decía, cuando empezaba la pandemia, ¿te acordás, Carlos, que decían, no, el mundo va a cambiar porque aprendió? Nunca no, va a cambiar, porque el capitalismo nunca cambió. Sí, el capitalismo ha tenido etapas. Sí. Y nosotros nos tocó vivir la peor, porque el capitalismo, para no irnos tan atrás, post-Segunda Guerra Mundial, en la era que, digamos, inicia el rusbelismo, y que se extiende con el plan Marshall en Europa y demás, y en el marco de la confrontación que tenían en aquel momento con el llamado campo socialista, desarrollan lo que se llamó el estado de bienestar, el capitalismo de bienestar. Cuando vos mirás los europeos, Francia, España, Italia, Gran Bretaña, etcétera, te encontrás con servicios públicos prestados por el Estado en su gran mayoría. Todos esos fueron desmontados luego de la caída de la Unión Soviética, cuando, como buenos capitalistas, y a mí me gusta decir, dijeron, bueno, ya la etapa de invertir pasó, viene la hora de facturar, así que a cobrar, y apareció este capitalismo globalizado financiero que empieza con Trump y Thatcher en el mundo, y que es el que está con estertores en esta etapa, que estertores, pero de un monstruo, ¿no? No es que pero que hace agua por todos lados, que hace agua por todos lados. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Jaime Bailey, ¿cómo estás tú? Mucho gusto, ¿cómo le va? Encantado saludarte, escuchando, y decías, a propósito, ¿quién la tenía más larga, no es cierto? Me parece, hablaba de ideas. Sí, por supuesto, la ideología. Las grandes ideologías han marcado la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Así es. Por eso mismo, yo siempre pienso, Putin el que Lenin. Bueno, algunas diferencias hay. Por supuesto. A propósito, ¿tú sabes cuál es el hombre más viril en una playa nudista? ¿Cuál? El que puede llevar 2 tazas de café y 7 donuts. Me supera. Pero está bueno. No, me supera, yo a tanto nunca pude llegar. Bueno, Carlos, te vamos seguramente a seguir de lleno toda la tarde hoy en la Cámara de en la Cámara de Diputados, porque hoy va a ser un día clave, ¿no? Bueno, a ver, ahí hay que estar a las 11, yo ahora termino acá y me empiezo a prepararme, esperar los tiempos del reglamento y esperemos que la sensatez se imponga y tengamos sesión, y que los mismos que viven reclamando porque no hay sesiones no impidan que sesionemos. Un abrazo grande, Carlos.